CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Se abren varios frentes en torno al tema del diálogo entre la oposición y el oficialismo que repercuten finalmente en el Parlamento. Uno tiene que ver con el tema de la caja para los profesionales. Hay una alternativa que está manejando la oposición, pero esa alternativa lo que establece es que quienes vamos a poner plata somos nosotros. Es decir, el Estado pondría mucha más plata y de esa manera no tendrían los profesionales jubilados o activos, tener en este caso que de alguna forma tener retenciones mayores. Creo que es una situación que se plantea desde el punto de vista de la oposición bastante sorprendente, porque ellos que son muy críticos a la hora de hablar en el gasto de los dineros por parte del Estado, cada vez que hay que realizar cierto salvataje que de alguna manera resuelve problemas cercanos o a ellos mismos, porque la mayoría de ellos son profesionales, no aparece tanto la crítica. Y esta no es un disgusto o un planteo, es la realidad, es lo que marca día a día la situación. Tanto que se habla del tema de colon y colonización, si en verdad, bueno, yo no sé si los legisladores, siendo la mayoría profesionales, pueden de alguna forma ser ellos los que decían justamente cómo se hace ese sabotaje. Claro, son los parlamentarios también, pero la verdad que hay allí intereses y complejos. ¿Esto quiere decir que la caja de profesionales no tiene que salvarse? No lo sé. Yo sería de la idea que en realidad si el Estado es que va a poner la plata, bueno, que vayan todos al Banco de Previsión Social y que sea el Banco de Previsión Social que los pague, que pague, y que la caja se desaparezca, igual que desaparezca la caja militar y que desaparezca la caja bancaria, y que además de que tienen que desaparecer las AFAP también, ¿no? Pero que todos vayan al Banco de Previsión Social, si finalmente es el Estado el que pone la plata, vayan todos al BPS. Ahora, más allá de estar cansado de que siempre es con la nuestra, que se terminan salvando algunas situaciones, sobre todo, reitero, cuando son situaciones muy cercanas al ámbito político o son de empresariales importantes, lo concreto es que se está intentando buscar allí una solución alternativa, que habrá que ver qué termina pariendo, porque además es verdad que diputados, como dice el diario País, tiene más votos en la oposición, pero en el Senado tiene más votos el Frente Amplio, entonces estaríamos lo mismo, porque tiene que ser aprobado esto en ambas cámaras. Desde la oposición, ¿qué es lo que dicen? Lo han dicho varias veces, lo he hablado con el diputado Yuri del Partido Colorado, es que la jubilación tiene que pagarse sí o sí. Por lo tanto, eso de que en realidad si la caja de profesionales se queda sin dinero, no quedan sin poder pagar, no es tan de esa forma, porque el Estado tendría que pagar igual. Habrá que ver con qué modelo. Tal vez pasándolos al BPS, que el BPS sea el que pague. Lo otro también es, ¿qué pasó en la caja de profesionales? ¿Va a haber una revisión? ¿Va a haber culpables? ¿No? ¿Va a haber sanciones? ¿No? ¿Va a haber investigación? ¿No? ¿Qué pasó con los controles del Estado? Porque muchos se llenan la boca que bueno, que ahora como van a ser 2 en 5, el control va a ser mayor, y antes, cuando eran 2 en 7, el control no se podía hacer igual. ¿Cómo que llegó la caja de profesionales a la situación que llegó? Vamos a escuchar lo que decía el senador Alejandro Sánchez, que habló de este tema como secretario de Presidencia, que considera que no es así como de alguna manera se tiene que tratar el tema, por ejemplo, de lo concerniente a que, bueno, la caja de profesionales, si no se llega a una solución, el Estado tiene que pagar igual. Él tiene alguna otra lectura sobre ese asunto. Y también va a hablar de la otra pata que decíamos está generando lío, que es colonización. Y acá tiene que ver con las declaraciones que yo ya había dicho que de Eduardo Viera, que habían generado preocupación y enojo en el Partido Nacional y el Partido Colorado, sobre todo cuando hablaba de que en realidad si lo cuestionaban a él por ser colono y no estar en colonización eran porque eran burros o había intenciones. El problema es que después el propio Orsi llamó, lo cuestionó. Y yo supongo que eso no iba dirigido a Orsi. Y ayer lo hablábamos con Sánchez. La idea es que él deje de ser colono. Para siempre no. Sánchez decía, no puede dejar de ser colono para siempre porque ahí está su vivienda, su trabajo. Que deje en suspenso esa actividad. El modelo de que quede con un familiar, a nombre de un familiar, la parte de colono trabajando el predio, que es un tambo lo que tiene, es algo que se viene manejando y podría ser una solución. O tal vez, dijo Sánchez, un tercero, que sea de la confianza del propio Viera, el presidente de colonización. Yo le planteé ahí lo del año. Le digo, nosotros tenemos información en Radio Centenario de que en realidad esto tenía que hacerse, pero con un año de anticipación de tener el cargo. Me dijo Sánchez que él no tiene esa información. Dice, no sabemos, nosotros esa información no la tenemos, no la manejamos, que tenga que hacer todo esto un año antes. Nuestra idea es que lo haga ahora y pueda seguir como colono. Dice, pasa también como cuando un funcionario público pasa a ser presidente de un ente y deja en reserva su cargo y no renuncia al mismo, y cuando deja de ser presidente vuelve en reserva. Obviamente que se trata de un funcionario en ese sentido, un colono no puede dejar en reserva su actividad de colono, ¿no? Pero puede hacer esto de dejarlo para que esté a nombre de un familiar, muchas veces de su esposa, o tal vez de un tercero que él confíe, y que una vez terminada la tarea en colonización pueda volver al predio, al tambo que viene explotando. Y lo otro es la compra de María Dolores, que tanto Dolores viene trayendo, de cabeza sobre todo. Acá lo que dijo Sánchez, yo decía ayer, en alguna parte sinceramente, y en otro caso yo creo que también utilizó un poco la chicana política, ¿no? Él decía, yo entiendo al empresario que tenía todo listo, acordado el precio, que ya se veía tomando mate en la estancia, que ya se veía generando una producción ahí importante, entiendo que ese empresario que tenía ya firmado la reserva y que finalmente no se puede quedar con la estancia porque colonización va y paga el mismo precio y se queda colonización, esté enojado, dijo Sánchez. Entiendo que esté enojado ese empresario. Yo también entiendo que el comisionista que iba a cobrar una comisión, y escúchame bien, Blanca, de dos palos verdes la comisión que iba a cobrar el comisionista, está enojado porque no cobra la comisión. Claro que está enojado. Se perdió 2 millones de dólares de comisión. Entonces decía Sánchez, claro que está enojado el que llevaba adelante la comisión. Y había hecho su trabajo porque en realidad había acercado gente que quería comprar la estancia, había mostrado la estancia, ya tenía un comprador, ya tenía una comisión acordada. Tal vez en algún momento habrá que estudiar si colonización tiene que pagar comisión o no. En este caso no la tiene que pagar porque la ley así lo establece, pero tal vez en algún momento hay que modificar la ley. Lo concreto es que entiendo, también decía Sánchez, a estas personas. Lo que sí él manifiesta es que después hay muy mala manera en el ámbito político, sobre todo de la oposición y sobre todo dirigida a Sebastián da Silva, que en algún momento Sánchez, sin nombrarlo, lo trata de youtuber. Dice, haciendo videitos como criticando el negocio cuando en realidad está establecido que el negocio es bueno. Se critica porque el privado es el que termina perdiendo y porque el Estado es el que compra tierra. Esa es la lectura que hace Alejandro Sánchez y que vamos a pasar a escuchar. Contundente. Primero vamos a decir que hay algo que tiene que quedar meridianamente claro. El artículo 200 no ha sido violado. Porque si fuera el punto del artículo 200, durante todos los gobiernos desde la restauración democrática hacia acá, existieron colonos integrando el Instituto de Colonización. Pasó en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, sucedió en el primer gobierno de Luis Lacalle Herrera, luego en el segundo gobierno de Sanguinetti también, y en el gobierno de Valle también, así como en los primeros gobiernos del Frente Amplio, también existieron colonos que integraban el Instituto de Colonización. Y esto tiene que ser muy importante que lo aclaremos a la población. El artículo 200 lo que establece es las prohibiciones e incompatibilidades de quienes asumen un cargo público en un ente. Es decir, acá hay que tenerlo con mucho cuidado, porque es el Estado de Derecho y la democracia. ¿Qué ciudadanos pueden asumir un cargo público? Y cuando asumen ese cargo público, ¿qué es lo que deben hacer? El artículo 200 establece que, estando en el directorio, siendo un director general de un ente público, uno no puede autonombrarse en un cargo, acomodarse el mismo, como fue lo que sucedió con Jennifer Cherro, que en el CODICEN se autodesignó siendo directora de secundaria como inspectora. Eso estuvo mal y es una violación flagrante del artículo. Eso sí es una violación flagrante. Me extraña que Robert Silva, que parece que ha leído en profundidad el artículo 200, el senador Robert Silva, cuando era presidente del CODICEN, no se dio cuenta de esa situación. Luego, el artículo 200 establece que cuando alguien es designado, ¿verdad?, no puede ejercer una profesión o una actividad relacionada. No es la calidad de colono lo que inhibe la posibilidad de estar en el Instituto de Colonización, es ejercer como colono. Esto podemos asimilarlo a un funcionario público que es director de jurídica de un ente y es nombrado para integrar el directorio. ¿Qué hace ese funcionario público? No deja de ser funcionario público ni abandona su cargo, lo deja en reserva y asume. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que fue el presidente de ANCAP de la administración pasada o la presidenta de UTE de la administración pasada, donde no abandonaron su cargo, no dejaron su condición de funcionario público, sino que lo dejaron en reserva. En el caso de colonización, uno no puede dejar en reserva porque no es funcionario. Lo que debe hacer es no explotar, en este caso, el tambo, ¿verdad? No seguir haciendo las dos actividades a la vez. ¿Eso quiere decir que pierde su calidad de colono? No, porque ahí está su casa, ahí está su vivienda. Estamos hablando de un colono pequeño, de un tambero, que nosotros no lo vamos a despojar de su vivienda ni de los medios para sobrevivir una vez que termine y concluya su labor en el Instituto de Colonización. Lo que debe pasar, o lo que debe suceder en nuestra interpretación, es, para no colidir con el artículo 200, es que no debe seguir ejerciendo estando al frente, en este caso, de su emprendimiento productivo, para que eso no genere, de alguna manera, una contraversión en lo que hace como presidente del instituto y lo que puede hacer como, en este caso, un lechero más. Sánchez, lo decía, por ejemplo, a un familiar. Podría ser ese el caso, o que en realidad el usufructo o la explotación de su tambo lo lleve adelante una tercera persona, pero que no él sea beneficiario del usufructo de ese tambo, pero eso no quiere decir que pierda su calidad de colono. Para nosotros esa es la interpretación correcta, y lo que quiero decir también, ¿no? Fíjense en lo que ha generado. Durante todos estos años, desde la restauración democrática para acá, nunca se puso en cuestión este asunto. Se pone ahora porque un tambero pequeño del departamento de San José osó comprar una estancia para que se reparta entre otros tamberos pequeños. Vaya si habrá habido encono con esta situación. Sánchez, nos decían algunos colonos que esta situación que usted decía se había dado en algún momento, que algunos directores de colonización pasaban sus activos a su esposa, pero que lo tenían que hacer un año antes. ¿Esto es así? Bueno, no tengo esa información de cómo se procedió en otras oportunidades. Lo que sí sé, es que nunca estuvo arriba de la mesa esta discusión, ¿no? Y se puso arriba de la mesa ahora. Lo segundo que quiero decir, porque se ha dicho mucho de esto, yo creo que tenemos que dejar de gritar. Creo que la ciudadanía nos está pidiendo al sistema político que pare el griterío y que discutamos con razones, con argumentos. Yo entiendo que puede haber gente que esté en desacuerdo con que colonización compre tierra, o incluso puede haber gente que esté a favor de que colonización compre tierra y en contra de que compre esta tierra en particular, y creo que esa es una discusión válida, muy válida. Creo que no está bueno es que se digan cosas que son falsas. Esa tierra se compró no porque murió José Pepe Mujica. Yo en su momento, en un día muy especial, dije que el mejor honor que le podíamos hacer a Mujica era esto, que colonización volviera a comprar tierra. ¿Se replanteó eso? No. En ese momento, porque a raíz de eso es que surge todo esto. ¿Se lo replanteó en algún momento? Quizás sí, yo hablé en un momento de mucha emoción, pero lamento que, y todo el sistema político, mira, ustedes no saben, pero todos los políticos que hablaron sí sabían que este debate no fue porque murió Mujica, que esta decisión no fue por eso. Lo sabían. Y quizás alguno de manera miserable ocultan esa información. ¿Saben por qué? Porque el Partido Colorado y el Partido Nacional tienen integrantes del directorio de colonización. Y todos los legisladores que salen a hablar están informados que este expediente ingresó a colonización el 11 de abril. Hay legisladores que dijeron que no se había ido a visitar el predio, lo cual es falso, porque solo mirar el expediente es saber que no solo fue el presidente de colonización, sino que fueron los servicios técnicos de colonización para tasar este predio. fue al Regional de Florida a visitar el campo, a recorrerlo y a hacer un informe de carácter técnico con respecto a cuánto era el valor del campo. También saben que el día 24 de abril, fue el día en que el presidente de Colonización le dijo al directorio que había que estudiar este expediente porque él entendía que Colonización tenía que hacer la acción de compra. Porque el procedimiento en Colonización es todos los campos que se venden se ofrecen a Colonización, y si un director dice estudiemos este porque dice este puede ser interesante para los planes de Colonización. Por tanto, todo el sistema político, los periodistas y la gente no, pero todo el sistema político sabía esto. Tanto es así que desde el 24 de abril al 14 de mayo, que fue cuando resolvió Colonización, que era un miércoles y Colonización se reúne los miércoles. Ni siquiera fue extraordinario que se reúna Colonización. Yo escuché un legislador decir que por la muerte de Mujica estaban cerradas las oficinas públicas. Eso es falso. No hubo una sola oficina pública cerrada el día de la muerte de Mujica y el día del sepelio, porque nosotros declaramos honores fúnebres y luto nacional, pero no feriado. Por tanto, Colonización sesionó el miércoles porque sesiona siempre los miércoles y dio la coincidencia que ese día es el día que hicimos el velatorio de Mujica. El viernes terminaba el plazo. O resolvía ese miércoles o Colonización no compraba esa tierra. Y lo último que quiero decir, porque creo que hay que ser claros en esto. Desde el 24 de abril, el sistema político recibió llamadas para evitar que Colonización comprara esta tierra. ¿Por qué? Porque es natural. Y yo no estoy con esto diciendo nada espurio. Lo que estoy diciendo es, hay una persona que legítimamente quiere comprar un campo, que negoció el precio que le sirve, y obviamente que si dice que Colonización se lo saca porque decide comprarlo ella, toda tu negociación se cae, ¿verdad? Es como que tú vayas a comprar una casa, después que negociaste, bajaste el precio, te imaginaste dónde iba a vivir el resto de tu vida, dónde ibas a tomar mate, viene el Banco República y dice, no, me la quedo yo y vos la puedes comprar. Claro que te enoja, y yo entiendo el enojo en este caso del empresario nacional que hizo una negociación y se la queda Colonización. Y mucho más entiendo el enojo de quien iba a cobrar una comisión por la venta de ese campo. Imagínense a cuánto debe ascender la comisión de aquel que vendió un campo, estaba vendiendo un campo en 34 millones de dólares y como lo compra Colonización no puede cobrar. Averigüen cuánta plata es. Y seguramente gente despierta mucho enojo y genera quizá que algunos colegas de él salgan de manera eufórica a estar en contra de que Colonización aplique el artículo 35, porque termina perdiendo. Y yo lo entiendo, porque trabajó para vender la tierra, logró firmar un boleto de reserva, iba a cobrar la comisión, y como compra Colonización, no puede cobrar la comisión. Entonces, si lo que tenemos que discutir es esto, bueno, discutamos que cuando compre Colonización también tenga que pagar comisión, sí o no, pero blanquemos las cosas y no construyamos mentiras para tratar de erosionar una decisión que creo que le hace mucho daño este debate al país. Habla de una comisión de 2 millones de dólares, ¿es así? Y es probable, pero es legítimo. Esto es como cuando yo compro un inmueble urbano, la inmobiliaria cobra el 3% al vendedor y 3% al comprador. Entonces, imagínese, en una venta de 34 millones, hay alguien que además trabajó, porque ofreció el campo, lo recorrió, consiguió el comprador, generó todas las gestiones y, bueno, en ese momento se queda. Entonces, yo entiendo esos enojos. Creo que lo que no puede pasar de esos enojos a construir un relato mentiroso o a generar una política en donde parece que los legisladores se transforman en youtuber y te muestran determinados pedacitos de lo que es una estancia para tratar de deslegitimar algo, ¿no? Ahí tenía y hablaba entonces a dos palos verdes de comisión, ¿sabéis? Perder dos palos verdes de comisión. Ahí ahora lo que le van a preguntar a Sánchez, entre todas las cosas que le preguntábamos, es el tema de lo de la caja de profesionales. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Sánchez hablando del tema de caja de profesionales. ¿Dejamos el tema Colonización? No lo dejamos, porque en realidad tiene que volver a hablar, porque desde la oposición dicen, si hubo 32 millones de dólares para comprar la estancia María Dolores, que se va a hacer famosa esa estancia María Dolores, en Florida, tiene que haber plata para pagar las jubilaciones de los profesionales jubilados y pensionistas de la caja de profesionales. Y si no hay acuerdo, el Estado también tiene que pagar, porque constitucionalmente las jubilaciones se tienen que pagar, más allá de que no haya acuerdo para el salvataje. Donde reitero, las posiciones en principio están bastante separadas. Y en las cámaras, es verdad que en diputados la oposición tiene mayoría, pero en el Senado tiene mayoría de Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Sánchez cuando le preguntaban esto. Cambiando el tema de cajas profesionales, que se van agotando los plazos manejados, que era mayo, La oposición parece no llegar a un acuerdo con el Frente Amplio para votar el proyecto tal cual, y dicen que el Estado debería poner la plata. Bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Nosotros recibimos una nota de parte de las autoridades de la Caja de Profesiones, creo que los ciudadanos tienen que escuchar esto, donde nos notifican a todas las autoridades nacionales, y nosotros se la enviamos al Parlamento de la República, esta nota, donde nos notifican oficialmente que en el mes de julio la Caja de Profesionales no tiene forma de hacer frente a sus obligaciones. Por tanto, me parece que hay un acto de responsabilidad de los señores y señoras parlamentarios de resolver. Tanto que se discuta de gasto público, yo creo que el proyecto que nosotros presentamos es un proyecto equilibrado, donde el conjunto de la ciudadanía, representada en el Estado, aporta el 30% de los recursos, donde los activos profesionales aportan el otro 30% y donde los pasivos también aportan. Esa es la salida que creemos nosotros que es la más justa y más razonable, y no algunas otras propuestas que hemos escuchado, que el Estado, es decir, la sociedad, todos los vecinos, se hagan cargo de todo ese faltante, ¿no? Creo que la forma para darle sustentabilidad a esto es que sea equilibrado. Y esa es nuestra propuesta, y siempre estuvimos dispuestos a escuchar propuestas distintas y acordarlas. Yo creo que va a primar la racionalidad y que el Parlamento va a acompañar esto para no generar esta situación en donde la Caja se vea enfrentada a una situación terrible de hacer frente a sus obligaciones, y ahí tendremos que ver el Estado, porque es cierto que la Constitución de la República establece que el Estado se hará cargo de los institutos de seguridad social, pero bueno, también es cierto que la gente es buena que sepa que si no se aprueba esta ley, será la sociedad uruguaya, el conjunto de uruguayos, el que tendrá que cubrir ese espacio. Se está usando políticamente, ayer legisladores, por ejemplo, del Partido Nacional decían, si hay plata para comprar una estancia de 32 millones de dólares, debe haber plata para hacer frente a la Caja de Profesionales. ¿Se usa? Es hacer política menor. Es como que yo le diga a esos legisladores, compraron Hércules, que no sabemos dónde están, porque alguno quedó allá en Europa y está parado ahí, no lo han podido recuperar. Yo prefiero comprar campo para los colonos y no esa situación. Y está mal. ¿Por qué? Porque el Estado precisa plataformas aéreas para las fuerzas aéreas, porque el Estado tiene que hacer frente a los institutos de seguridad social, porque el Estado tiene que hacer frente a las situaciones de pobreza infantil, del trabajo, del desarrollo, de la inversión. Entonces, es una falacia discutir sobre que hay plata acá y no hay plata en otro lado. Y además, Colonización compró este campo con recursos propios. Parte de lo que decía Sánchez entonces, claramente ahí manifestaba que para ellos no corre esta propuesta de la oposición de que el Estado sea el que ponga toda la guita. Que la idea es que sean las partes. Veremos, insisto, porque vuelvo a decirlo, es verdad lo que dice el diario País, la oposición tiene mayoría en diputados, pero no la tienen en el Senado, por lo tanto, y esto tiene que ser aprobado en ambas cámaras. Ya hemos escuchado a Juan Castillo hablando del tema de los cañeros en Artigas, el tema de la situación que se denunció, el tema del pasaje a la fiscalía, de la denuncia de que estarían contratando los productores a personas que tienen problemas con pasta base y lo sacan de la boca para ir a cortar caña, o el tema también de explotación de menores. Eso lo escuchamos en el informativo de la mañana, por tiempo no lo vamos a poder repetir ahora. Sí, vamos a escuchar a Juan Castillo hablando de otros temas, por ejemplo, lo que está pasando con Esunca y lo que está pasando con el Partido Comunista respecto a esta investigación que se está llevando adelante por parte de la justicia sobre el manejo de dineros de fondo que vinculado al tema de la construcción. Lo que dice Castillo es que, bueno, en caso de que se compruebe, él dice que si está dispuesto a declarar, si lo llaman a declarar, que hay compañeros, dijo, que se desviaron, va a ser una preocupación importante, pero también es una preocupación importante si finalmente la justicia define que no pasó nada y el Partido Comunista no tuvo nada que ver y en los medios de comunicación los titulares dijeron otra cosa, porque vamos a tener que salir a desmentir esos titulares y no va a ser fácil. Eso dijo Castillo. Habló también de otras situaciones, por ejemplo, nosotros le preguntamos por el tema frigorífico Carrasco, el frigorífico Canelones. Y en ese sentido habló él de la situación, pero dijo que las propuestas que se habían hecho habían sido rechazadas tanto por parte de la patronal como también por parte del sindicato, que seguramente van a seguir negociando. Vamos a escuchar lo que decía Juan Castillo. O insisto, o escuchar elaboraciones que haga el Parlamento también. Las declaraciones del PCNT sí lo he escuchado. No hay una propuesta formal ahora que tengamos que responder. Sí es parte de una preocupación que haya una forma de hacerle trampa al trabajador o a la trabajadora, ¿no? Y eso es parte de una preocupación que hay que tratar rápidamente de eliminar. ¿Cómo está la situación de frigorífico Canelones Castillo, que además ha generado movilizaciones y paros en otros frigoríficos? ¿Qué está pasando en este momento? No sé. No sé, las últimas cosas que han ocurrido. Sé que hay movilización, sé que hay una movilización, una situación de conflicto porque hay un trabajador despedido. Estamos negociando, estamos buscando acuerdos, colocamos una serie de iniciativas a las partes que no ha tenido respuesta favorable, por eso bajar los brazos nunca en el Ministerio de Trabajo. Seguramente estemos hablando al mismo momento que algún equipo del Ministerio de Trabajo esté colocando alguna propuesta para tratar de que los salarios activan movilizaciones. He participado en ellas. Es el momento de la vida del trabajador y la trabajadora que tiene para pelear por estar en mejores condiciones, salariales o en materia de derechos. Entonces eso siempre genera movilizaciones, más movilizaciones que las normales. Picos de conflictividad es muy difícil de prever, eso yo no me peleo con fantasmas. Así que si hay conflictos lo que tenemos que hacer es trabajar más. Ministro, la Fiscalía está trabajando sobre posibles desvíos de fondos del Zunca y hoy se anuncia que se estaría investigando también si esos fondos fueron al Partido Comunista. ¿Qué opinión tiene al respecto y qué sabe al respecto? Ahí lo que sé es dos cosas. Yo no soy un recién llegado en materia de política y menos en lo que pueda tocar a mi partido. El año pasado, sobre finales de año, ya hubo repercusiones y declaraciones públicas nuestras, ni bien nos enteramos del hecho que involucraba algunos afiliados al partido, pasaron al Tribunal de Disciplina, Comisión de Control, y lo separó, porque encontró alguna responsabilidad de hacer prácticas que no corresponden en un sindicato, en una organización social. Luego pasó el tema denunciado por el propio sindicato a la justicia. La justicia está investigando. No sé qué está investigando, qué es lo que está haciendo. Pero bueno, en función, no voy a estar declarando en función de lo que dice un titular de prensa de un diario. Si la justicia nos convoca, iremos. Nosotros tenemos la tranquilidad que esa no es nuestra práctica, simplemente. ¿Le preocupa? Bueno, cualquier cosa preocupa, sí. Siempre hay preocupación. Preocupa, si es verdad, es el doble de preocupación, porque si hemos cometido algún error, pero si no es verdad, hay que ir a explicarle a toda la gente que hoy está leyendo un titular que estaríamos involucrados supuestamente, de que supuestamente se estaría investigando. Bueno, trabajar así es muy difícil. Sí me preocupa. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la Comisión de Vivienda que recibió al Catastro y aparte el Ministerio de Economía por el tema vinculado a la casa de vacaciones de Rodrigo Arín, el rector de la Universidad de la República, actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Lo que hubo coincidencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio es que hay que hacer modificaciones porque, por ejemplo, con la actual forma de pago a Catastro, con el tema de los promedios, Rodrigo Arín o cualquier otra persona que esté en su situación va a estar pagando lo que debe pagar recién dentro de 4 años. Y bueno, eso hubo coincidencia entre oficialismo y oposición de que hay que solucionarlo. Después, obviamente, que desde el Partido Nacional se critica mucho la situación actual de Arín, la situación anterior de Arín, teniendo en cuenta que, manifiestan ellos, tendría que haber estado pagando desde hace muchos años mucho más de lo que se pagó. Y por otra parte, dicen que algunos de los justificativos que se manejaron, como temas de problemas edilicios, no son tal, por lo que de alguna forma marca quien lleva adelante la obra del propio director de la OPP. Vamos a escuchar lo que decía Juan Pablo Delgado, diputado del Partido Nacional, que fue el miembro convocante de Catastro en la jornada de ayer en el Parlamento Nacional. Que tuvimos también la bancada del Partido Nacional representada para que nos despejara dudas. Si había habido intimación o no había intimación, el silencio de Catastro, como no hizo así BPS y la Intendencia, en el caso de la exministra, que intimaron, acá Catastro no se expresaba, ellos decían que estaban aplicando un protocolo, lo cual lo convalidamos, pero no lo han hecho público. Entonces ese silencio dio un malentendido que la gente, que no había que hacer nada, y hay que es obligatorio hacerlo. Y quedó demostrado, porque ya fue presentado por el director de la OPP la nueva creación urbana, la Catastral, que es independiente al final de obra de Intendencia. Eso quedó claramente demostrado, que se nos quiso decir que era una cosa a la otra. No tenía 24 metros cuadrados, tenía 133 metros cuadrados edificados, que es una realidad muy diferente, y estaba pagando por un metraje que no correspondía. Una obra que declaró que estaba hecha en 2015. O sea, 10 años tributando por algo que no es real. Y eso no hay retroactividad para atrás. Y todavía con agravante que se paga un promedio de los últimos 5 años, recibo a pagar su valor real fijo dentro de 4 años. Para que tenga una idea, el año pasado el valor catastral o valor fiscal no llegaba a 100 mil pesos. Hoy supera los 500 mil pesos, 5 a 1. Durante 10 años hubo una omisión fiscal. Y recién ese promedio se va a ser efectivizado dentro de 4 años. Entonces, de justicia tributaria no se cumplió claramente. Hay que mejorar. Quedamos un catastro que vamos a mejorar. Con la diputada Fernanda quedamos que vamos a hacer una propuesta junto con Catastro para que no se usen malos promedios, para que se empiece a pagar lo que se tiene arriba, en el momento que se declara, no esperar 4 años con el promedio de los últimos 5 años. Me parece muy importante. Y también quedó también en evidencia que, bueno, que Catastro tiene algunos problemas informáticos que tienen que solucionar, que también perjudican al ciudadano, pero también a los que están, esa justicia tributaria, y están trabajando en ese tema, por suerte. Pero lo más importante es que quedó demostrado que la obra del 2015 con los 73 metros cuadrados durante 10 años no se declaró en catastro, que era independiente el permiso de construcción, y todavía el concepto de que no se hacía porque tenía patologías o daños a la propiedad, según lo declarado por su técnico en la Comisión Jurada de Catastro, está en buen estado. Porque el 1 es excelente estado y 5 estado ruinoso. Declaró estado 2.5 en estado de conservación de bueno regular, claramente. Entonces, por lo tanto, creo que quedó aclarado que son cosas independientes, que se omitió o se eligió una propiedad que se juraba durante los últimos 10 años y que ahora recién va a empezar a pagar lo que tiene que pagar, la justicia tributaria. Uno tiene que pagarlo por lo que tiene. Y no solo impuesto de primaria, el impuesto al patrimonio también, la contribución inmobiliaria también, y también, si se va a vender, el impuesto al fin patrimonial. Lo de Darín salta a partir que justamente deja la parte universitaria, pasa a ser una parte política y obviamente pasa a estar allí en el ojo de la situación. Es una oportunidad para explicarle a la ciudadanía que es obligatorio hacerlo. Y el director de UPP no era una persona ciudadano común y corriente, era el rector de la universidad también, ¿no? Pongamos el tema en su debido juicio, ¿no? No era un ciudadano que trabajaba, un simple ciudadano. Era también el rector de la Universidad de la República, ¿no? De la Universidad de la República. Por lo tanto, también, o sea, me parece que es importante destacar ese detalle. Ahora tenemos que seguir trabajando, acá tiene la oportunidad, tiene el respaldo nuestro para que mejore determinados procedimientos y que te haga una campaña también informativa de la importancia de este tipo de trabajo y trabajar con las intendencias para hacer un relevamiento catastral, de metraje, porque es verdad, si uno tiene determinada propiedad, tiene que ajustar sus tributos a esa determinada propiedad. Nos quedamos sin tiempo. También hablamos con Ana Laura Melo. Ana Laura Melo es la presidenta de la Comisión de Vivienda, que es del Frente Amplio, que hace también la lectura sobre este tema. No la vamos a poder escuchar ahora, pero sí la dejamos armada para el informativo del mediodía. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sí, ya está mi amigo José Luis Vázquez pronto para el flash.